Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo... Aleación Maestra. Aleación Maestra. Un proyecto radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station, al aire. Muy buenas noches, comenzamos el programa 199 de Aleación Maestra. Estamos en una jornada súper especial y ya tenemos casa llena. En ese momento llamamos, estamos transmitiendo por Facebook Live. Retomamos la forma de transmisión que teníamos hace un mes. Me parece que tuvimos un daño técnico y no pudimos transmitir normalmente por Facebook, pero ya logramos recuperar la señal. Y agradecemos a Adrián Torres, que está en los controles. ¿Quién les habla? Daniel Castellanos. Este programa se llama Aleación Maestra y estamos con la gente de Decapitados, unos grandes invitados de esta noche. Y qué a quien saludamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Estoy muy cansado ahorita. Así que a Corita, por favor. Ñaño querido, buenas noches. Ahí estamos. Ya. Buenas noches, estamos pues aquí visitándoles, gracias por la invitación a todos los radioescuchas y a quienes nos pueden ver a través de Facebook, a los fans de Aleación Maestra y los seguidores de Decapitados. Exactamente, era Aleación Maestra, sí, porque tú habías puesto en los comentarios Alineación Maestra y no, y no es así, no es como el término El maldito corrector. Sí, todo bien, no hay problema. En tal caso también estamos con más integrantes de la banda esta noche, estamos con la nueva cantante Dailin Gavilanes. Ya me acordé el apellido de una porque lo tengo muy bien presente. Ahí también lo conozco al hermano que es el Frank y es parte de Rotten Company. Es una banda de group metal que también es muy conocida en la actualidad. Pero estamos en la noche de hoy con Decapitados, así que Dailin, es un gusto tenerte acá, qué bacano. ¿Y cómo estás? Muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Gustosa de estar aquí. Les mandamos un saludo a todos quienes nos están escuchando y un abrazo. Sí, también con mucho cariño. Bacán. Oigan, y vamos a hacer tipo como el karaoke, ¿ya? Para poder repartir el micrófono por acá con nuestros integrantes. Va primero Mauricio Flores, sí, es el baterista de la banda. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, muy bien. A ti, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, igual un saludo. No quise decir eso. Hay una forma técnica de solucionar eso. Ya, de entrada. Más de entrada, elegante. De ya. Eso, gracias Daniel por la invitación. Bacán. Igual saludo a la gente que nos está escuchando, la gente que nos ve en Facebook. Sí. Un abrazo. Ya, bacán. Y también estamos con... Manolo Bustillos. Manolo Bustillos, tú eres de nuevo, déjame... revisar aquí el guitar man. Yo tengo por acá, déjenme ver. Es el guitarrista, el nuevo guitarrista. Ya, ¿qué más, Natalo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por preguntarlo. ¿Qué te puedo decir? Gracias por la invitación. Fue inesperado, sinceramente. Yo acabo de salir de la universidad y que de una para ser entrevistados. Chévere, ya, aquí estamos. Bacán, bueno, un agradecimiento a todos los que nos estén siguiendo en este momento, sea por Facebook, sea por la radio. Chévere, gracias por lo que... Qué bacán. Muchas gracias por tenernos aquí, muchachos. Y les anuncio rápidamente, ya ahora sí pude tomar un poco de aire, que nos pueden escuchar a través, nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, a través de 940M, www.radiocce.com, y también puedes descargarte la aplicación gratuita Radio CCE HD. Como lo dije antes, estamos por Facebook Live a través de la cámara, así que por favor, saluden, no hagan gestos obscenos, no... afortunadamente ya están todos los micrófonos bloqueados, así que tenemos señal de consola directa, así que no van a poder escuchar nuestros comentarios, que antes lo escuchaban porque estábamos ahí caseramente. Pero bueno, también les invito a dar like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Síguenos también en el Instagram como aleación-maestra-radio, y también te invitamos a que anuncies en nuestro programa. Escríbenos al email aleacionmaestra666@gmail.com o llámanos al teléfono 09-9543-8633. Ese es mi teléfono, entonces, de una también. Oye, qué bacán. Oye, ahorita tenemos material para la radio y para el público, ¿sí? Vea, señores, usted mismo, tenga el placer de denunciar. Tenemos el disco Sin Altar de Decapitados y el Pus de la Mentira. Ese ya me lo conozco de una. Bacán. Porque ese lo vendí y tuve el gusto de tenerlo yo. Ahí lo tengo en la casa. Bacán, año querido. Sí, sí. Entonces, un par de CDs originales para la gente, pues, que arrecho, le gusta bacán. Todavía de tener el material vintage de la banda. Claro. Entonces, sí, material físico, pues, para quienes le gustan todavía de coleccionar CDs. Claro, y todavía es muy raro todavía en la actualidad con todos las redes sociales, todo el YouTube, todas las formas, las plataformas de descarga, que tengas todavía material físico. Así es. Pero bien. Es muy importante, sí. Todavía, ¿no? Yo todavía sigo probando CDs por sacar. Sí, es importante. Yo creo que el material, que una banda presente de su material físico, sí. Representa que tiene un respaldo profesional, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué les iba a decir? Vamos a conversar esta noche con el tema Sacrofobia. Esto es un tema extraído del Testimonia Rock. Es una producción hecha en el 2009 por nuestro querido amigo Danilo Vallejo, a quien saludamos. No sé si estás en sintonía, pero de todos modos ahí. Pleno, un abrazo para Danilo, a los tiempos. Simón, entonces ahí por favor, amigo Adrián, por favor póngale el tema de Decapitados. Vamos a sonar esta noche totalmente con Decapitados. Es un tributo a la banda. Porque gracias, ñaño. Realmente tienen un montón de tiempo ustedes. 93, pues ya, 25 años. 25 años de Doom Death Metal en el Ecuador. Bacán, ¿sí? Una vez. Comenzamos el programa 199 con el tema Sacrofobia. Esto es Aleación Maestra al aire. We'll be right back. permanece atento a nuestras transmisiones a través de Facebook Live y dale like a nuestra página. Encuéntranos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Regresamos al aire en el programa 199. Estamos con nuestros invitados especiales, con nuestros grandes invitados, la banda Decapitados. Estamos aquí con cuatro de sus integrantes: Juan Carlos, Dailín, Mauricio y Manolo. ¿Ese fue el integrante de la banda, no? ¿Sí o qué? Ajá. Ah, ya, bacán. Chévere. Habla, pues. Oigan, habla. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, ya. Oye, ¿qué te iba a decir? Juan Carlos, por favor, cuéntanos algo así brevemente de la, ¿cómo se llama?, de la biografía de la banda, de la historia de la banda. Tú que eres el fundador, que ya llevas 25 años en este arduo camino de la música aquí en el, en este país llamado Ecuador. Así es, bro, muchas gracias. Empezamos en 1993 bajo el nombre de Procesión. Edité tres álbumes. Después, posteriormente, en el 2002 cambiamos el nombre a Decapitados. Tenemos 2002. Ya 8 discos a nuestro haber. Tenemos 2 DVDs. Varias presentaciones a nivel nacional. Hemos tenido algunas invitaciones también a nivel internacional. Lastimosamente no se han concretado bajo las solicitudes de la banda. Pero hoy estamos ya prontos a hacer una pequeña gira sudamericana. Esperemos que por Colombia, Perú, Bolivia. Tenemos también invitaciones para México y Nueva York en Estados Unidos. Esperemos que se concreten también. La alineación actual, como puedes ver, es Manolo en las guitarras, Steven en la batería, Dailen Gavilanes en las voces, Juan Carlos Hurtado, voz y guitarra, los dos integrantes que no se encuentran ahora, puesto que están en asuntos de trabajo, Hernán Peralvo en los teclados y Daniel Vázquez en bajo y voces. Ah, ya, okay, chévere. Me ganaste todo lo que te iba a leer aquí, o sea, tenía todo anotado eso. Ya, bueno, todo bien. Me llama la atención dos cosas que habías, que estabas contando ahí. Lago de Dolor es el primer disco en el año 98 y Tristeza Torna Sol. Sí. En el año 2000 es el segundo trabajo. Estos sí. De aquí son bajo el nombre de Procesión. Bueno, la reedición salió en el 98 de Lago de Dolor. De hecho, se grabó en el 96 y se editó en los primeros meses del 97. Todo bajo el nombre de Procesión. Como Procesión, sí, pero la obra, tanto musical como lírica, estuvo a cargo de mi composición. Lago de Dolor salió como... iba a salir como un disco profesional. Lastimosamente, en ese mes, en ese año, J.D. Fero Guzmán cerró la fábrica de acetatos. Iba a salir en un disco 45, entonces salió en formato profesional, en cassette profesional de J.D. Fero Guzmán. Bueno, los 1000 ejemplares que se editaron, que era bastante, 500 primero y con la reedición 500 más, se agotaron. Salió en el 96, como te digo, se reeditó en el 97, ese fue el primer álbum, después de Tristeza Tornasol. Posteriormente se hizo un trabajo recopilatorio que se tituló Vía Crucis. A la par también grabamos con Hugo Beltrán el disco número 2 de La Zona del Metal, con 2 temas inéditos. Lamentablemente fallecido ya, así es, Hugo, pues líder y fundador también de ese programa de radio tan icónico como fue la Zona del Metal. Y la radio en sí, la Impacto, me parece que tenía. Así es, así es, así es. Es la radio. Una gran amistad con Hugo Beltrán. Fuimos la única banda de death metal que estaba incluida en un disco de prácticamente de heavy metal, ¿no? Che. Entonces, creo que estuvo Rastro de Fuego en un tema y el otro se me escapa. Creo que era... ahí va. De memoria. Se va el nombre. Tantos años. Se va el nombre. Eso bajo el nombre de Procesión. ¿Ya? Posteriormente cambiamos el nombre ya a Decapitados, pues uh-huh. Y está toda la discografía de Decapitados y la videografía también. Ah, ya. Qué chévere. Oigan, y estoy viéndolos aquí las caras que están calladitas, así sin hablar nada, así todo, así como que tímidos. Por favor, cuéntenos, porque ustedes son los nuevos integrantes de la banda, o sea, de ley ustedes tienen máximo unos 2 años de la banda. Bueno, Steven más tiempo. ¿Cómo Steven más tiempo? Ya son. Pero al micrófono. Cualquier cosa, al micrófono. ¿Qué será, Juanito? Unos 6 años, ¿no? Ah, ya, unos okay. 6 años, sí. Ya. Yo creo que unos 5 o 6 años. ¿Daylin? Sí. Daylin tiene un poco menos. Yo entré el año anterior. Claro. Entré el año anterior justo por estas fechas, me parece, un poquito antes, tal vez. Por abril, más o menos, del año anterior. ¿Nos puedes contar algo de tu carrera personal como en la parte musical, obviamente? O sea, bueno, yo empecé desde niña con clases particulares de piano. Ah, bacán. Cuando tenía como unos 5 o 6 años. Bueno, después de eso ya se hizo complicada la situación académica, ¿no? Porque tenía que ir al colegio y bueno, ya era complicado. Entonces dejé un tiempo de tocar el piano, entré al conservatorio también unos años a hacer canto lírico y entré a la universidad ya a estudiar como profesión canto lírico. Y todo este tiempo he cantado música académica básicamente, también música popular, música ecuatoriana, latinoamericana. Pero es la primera vez que estoy en una banda de metal. Ya de una forma bastante profesional, claro, se podría decir. Evidentemente, claro. Bueno, antes de eso obviamente también he cantado metal, pero no de este modo, ¿no? ¿Cómo se llama? En karaoke en la casa, dice. Así claro, las chauchitas de eso, ¿no? Claro, chévere, pero ahí en coro de eso un montón. Yo la verdad, yo le conozco porque es de hermana del como le decía al principio del programa, es hermana de Frank. Yo tocaba en, tu hermana tocaba en, es mi oscuro en secreto. Company, entonces siempre caía a la casa del Frank y ahí le cachaba, como se llama, la de Irene ahí. Entonces, saludos al Frank, supongo que nos está viendo, escuchando, ojalá que sea. Saludos. Ese sinvergüenza. Ingrato es. Oye, Mauricio, cuéntanos, ¿qué tal han sido estos 6 años en Decapitados, o este tiempo en Decapitados? Pues, bueno, yo como siempre digo, un privilegio, realmente un honor. Lo que suelo contar, que yo de niño, de joven, no escuchaba mucho metal. Escuchaba otros géneros y así, mi mamá es la que siempre le gustó el metal y metal extremo. Sí. Y me decía, escucha. Yo decía, sí, pero mamá, y esos rugidos hay que entiende, que gritan, ¿no? Pero ella sí, poco a poco me fue haciendo escuchar, y ella escuchaba Decapitados. Y yo escuché Decapitados a partir de ella, y ahora tocar con ellos, ella tiene 40, va a los 40 ya. Vos tienes 23. 20... Ya. Ah, ya, ok. Entonces, realmente es un honor para mí tocar con una de las bandas que fue una influencia en mi vida musical. Qué loco. No es locas. Sí, oye, Manolo, ¿qué tal el tiempo? ¿Qué tiempo llevan en la banda? Bueno, verás, yo... Manolo retornó nomás. Pero exacto. Yo estuve en Decapitados desde 2014. Así es. Hicimos juntos la gira de... Claro, estuvimos de gira. Tuvimos, o sea, muchas ciudades en esa gira. Fue chévere. Pasamos de norte a sur de Ecuador. Se pasó de lujo. Y bueno... De ahí una temporada estuve fuera de la alineación por, ya sabes lo que es colegio y todo eso, y en ese momento no me daba el tiempo. ¿Pero qué edad tienes vos? 23 años igual. Ah, sí, 23 ¿tú años. ¿Tú, Daylin, qué edad tienes? 26. Ah, ya. Claro. Y bueno, como dijo Juan Carlos, he retornado a la banda para dar lo mejor, ¿no? Yo Decapitados los conocí por un amigo ahí cuando estaba en tercer curso, que tenía un parche medio raro en la maleta. Y yo así, viejo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dijo, loco, es una banda, Decapitados, son buenos. ¿Qué satánico, claro, con el cruz al revés. Oye, sí. Fue medio gracioso porque... Ya hemos ido eliminando eso. Claro, estaba en el logo moderno y ya está así. Ya no hay el comandante. Ya me hablan ya. Sí, o sea... Todo bien, yo la verdad ni me va ni me viene, me da igual. Más bien estoy a favor de ese tipo de cosas. Es cuestión de interpretación. Es bastante bien contradictorio contra todo lo que se te impone subjetivamente. Oigan, está muy hablado. Vamos con música. Vamos, de una. Tenemos... Sí, más después del programa. El after. Oye, sí, tenemos seis temas que justamente nos dijo... Y también tenemos una sorpresa que va más después. Un avance, Tenaz. Sí, es estreno nacional y prácticamente mundial también. Y bacán. Claro, con mucho gusto y con mucho orgullo presentarlo aquí en el programa. Y uno de los nuevos temas del trabajo 2018, Obra Siniestra. Arrecho. Pero eso va a ser despuesito. Bien. Como decía Pablo Baterizos, después en un momento. En este momento vamos con el tema. A ver, ustedes, tenemos 6 temas. Y aquí tenemos del operador que tienen todos los archivos ahí puestos. Así que gracias, Dios, bro. Es un suicida, alegría, tiempo de muerte. Yo, Dios, El Cura y Pentagrama. Tenemos los seis ya, temas. Yo creo que Alegría podría ser, ¿no es cierto? Póngale sí. Pleno, bro, gracias. Vamos, estamos al aire en Alección Maestra, programa 199. Y gente, por favor, llámenos al 2220966, que tenemos dos discos, La Puz de la Mentira y el tema Sin Altar. Ya volvemos. todavía usas el teléfono convencional, marca el 2220-966. Programa tu canción preferida e interactúa con los locos de Aleación Maestra. Recuérdalo, 2220-966. Volvemos al aire, esto es Aleación Maestra. Te recuerdo que sonamos todos los lunes de 9 a 10 de la noche a través de Radio Casa de la Cultura. Nos puedes escuchar digitalmente en el www.radiocc.com. Clásicamente sintonizando 940 kilohercios en amplitud modulada, y también te puedes descargar la aplicación gratuita Radio CCE HD. Llámanos al 2220-966. Estamos con nuestros grandes invitados Decapitados, y ellos tienen grandes regalos para ti. Tenemos dos discos, La Voz de la Mentira y el disco Sin Altar. Así que ve, aquí estamos, ve. Estamos indicando ahí. Yeah, baby. Ni para que te quejes, loco. Está. Aquí está la muestra, la muestra viva de que aquí, de que nos puedes llamar al 2220-966 para que te ganes los discos de Decapitados. Y lo que estaban escuchando es el tema Alegría, sonó íntegramente, y estábamos escuchando un pequeño fragmento del tema Dios es un suicida. Sí, exactamente, es el tema que estábamos escuchando. Y a ver, muchachos, a ver, yo quiero leer algo que me llamó la atención, porque ustedes rinden, a ver, el nombre de Decapitados es en honor a los poetas modernistas que se modernistas mataron, ¿no? Modernistas ecuatorianos. ¿Puedes hablarnos algo de eso ahí, por favor? Sí, el cambio de nombre surgió para dar un sentido más profundo a la banda, y escogimos el nombre de Decapitados en honor a los poetas modernistas ecuatorianos. Musicalizamos algunos, en un principio musicalizamos algunos textos de Medardo Ángel Silva, de Humberto Fierro, y también escogimos algunos textos de otros poetas ya de la década del 60 y algunos otros modernos. El cambio de nombre a Decapitado se da, como te digo, en honor a los poetas modernistas ecuatorianos, y fundamentalmente para tener un sentido pues muy muy latinoamericano, muy ecuatoriano, ¿no? Entonces yo creo que eso también llama mucho la atención y le da un sentido y una base lírica a la banda. De hecho, bueno, desde la etapa anterior como Procesión, nuestras obras líricas han tenido pues un corte, un peso poético, ¿no? Listo. Sí, la verdad me llamó mucho la atención esto de acá, porque incluso ustedes lo han plasmado incluso en los libros que se han publicado. ¿Pueden ustedes contarnos algo acerca de eso? ¿No? Bueno, ¿saben algo? en cuestión de la bibliografía que manejamos, esa era netamente de Mayarí Grandaluna, escritora ecuatoriana, poeta ecuatoriana, hija de dos escritores también. ¿De cuáles, perdón? De Violeta ignorancia. Luna y de Euler Granda. Ah, ya, ok. Interesante. En su momento también Decapitados pues sirvió de plataforma para promover esta literatura que pues cuando se empezó a hacer era un tema pues desconocido dentro del metal, ¿no? el hecho de que se escriban poemas, textos con ese corte literario y que posteriormente se conviertan en canciones, ¿no? Creo que parte también de la peculiaridad de la banda de Decapitados ha sido pues crear los textos en un principio y posteriormente escribir la música, ¿no? Proceso inverso al que generalmente se hace. A mí lo que me llama la atención es la... porque les he visto un par de veces en vivo y me llama la atención lo que usan la poesía, la voz lírica, y sí. Entonces me quisiera preguntar a la Daylin cómo se siente estar ahí en el al frente del escenario de Decapitados y expresar de esa manera tu voz, ¿no? ¿Puedes darnos un comentario, alguna cosa? O sea, verdad, yo creo que en general el canto es, podría decirse, no declamar con música. Es el trabajo que todos los cantantes tenemos que hacer. Uh-huh. Tenemos que transmitir un texto, una letra que esté musicalizada. Entonces, ese es nuestro trabajo. Claro. Ya, entonces, claro, es lo que yo hago, lo que me gusta hacer. Cada experiencia para mí cantando es lo mejor. Entonces, me siento full bien. Qué bacán. Qué cada concierto. Con Decapitados, obviamente, una bestia porque... siempre hay gente gritando, hay gente que está cabeceando, hay gente que está coreando. Soy full buena cantante. ahí lo dijo todo. Siguiente. Bacán, bacán. Chévere. Oye, Mauricio, una pregunta que quisiera hacerte, y este de aquí es un poco más en la parte de tu instrucción musical, porque me llama la atención porque tú tocas en un montón de bandas más. No sé cuántas, pero quisiera saber si tú... ¿aprendiste a tocar instrumento en una academia, solito, o cómo lo hiciste? ¿Y en cuántas bandas tocas? Solo para que te conozca la gente nada más. Bueno, ahorita estoy con algunos proyectos. Estoy tocando hardcore y metal, lo que siempre he escuchado y he tocado. Con Decapitados, que es doom death metal. Con Morbo, que es death metal. Rotten Company, que es groove metal. Ya. Con Sin Retorno, que es hardcore. Colisión, que es hardcore también. Y Acto de Crueldad, que es hardcore también. Entonces son 6 proyectos que estoy ahorita y pues vaya no... El 7 de bandas. El 7 de bandas, es el 7 machos, ¿no? Sí. El 7 machos, el 7 bandas. Sí, aquí. Ya le pusieron el apodo. El 7 bandas. Y ya pues no, formalmente no tuve yo una instrucción musical, sino fui más autodidacta un poco. Desde que empecé a los 15 años tuve un maestro que aprendí las bases. Uh-huh. Y después... todo es práctica, o sea, practicas, como todo instrumento. Y últimamente, en estos últimos años, sí he estado buscando maestros, pero que yo sienta que más se apegan a las necesidades que de uno. O sea, por ejemplo, velocidad, que es lo que busca un baterista de metal. Y precisión. Lo que se llama el endurance, lo que se llama fizz lineales, por ejemplo. Entonces, son cosas ya más especializadas. Claro, terminas ya para bateristas ya. Ya es, ya, entonces claro. Es última, bacán, los últimos bacán. Años sí he estudiado con algunos maestros, pero bacán, de ahí la mayoría bacán. Del tiempo autodidacta. Chévere, chévere. Bacano conocer de la trayectoria. Y en cuanto a Manolo, ¿nos puedes contar algo también sobre tu instrucción musical, tu carrera musical también? Bueno, ¿puede ser? Claro, con mucho gusto. Sobre instrucción musical, ¿qué te puedo decir? Principalmente he sido también autodidacta. Aprendí... mi inspiración para tocar el instrumento fue el concierto de Guns N' Roses, sinceramente, que fue aquí en Ecuador. Fue como que una experiencia grandiosa verles a ellos y me trajo mucho de guitarra. Claro, 15 años en ese momento. Claro. Entonces, me quedó la imagen de lo genial, lo cool que era tener una guitarra en mano y poder hacer eso. Claro. Ya un par de meses después me compré mi primera guitarra eléctrica. Aunque entonces, estaba un poco gordo, ¿cómo se llama él? Axel, claro. Yeah. Ya nada en sus años... Claro. No, esos años mozos. No pasan en vano los años. Puta de ley. Claro. Por algo no me hice cantante, me hice guitarrista. Bueno, entonces, de ahí he aprendido a no... ¿cómo decirte? No encerrarme en un solo género. He estado siempre, qué sé yo, buscando algo de blues, algo de jazz. En este caso, por ejemplo, fue la primera vez que toqué lo que es el metal. Uh-huh. Me encantó, obviamente, ¿no? Y bueno, después de Decapitados vinieron otras propuestas más. Decapitados ha sido un empuje tremendo para mi carrera musical. Entonces he tenido el agrado de compartir con otros músicos y formar parte también de otras bandas como Triskel, que es una banda de metal gótico. Formé mi propia banda, estamos... ¿Cómo se llama? Ivanova. El nombre de la agrupación es Ivanova. Okay. Tocamos lo que es hard rock, heavy metal. Por ahí he visto el logotipo. Ya. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, por ahí tuve un maestro, Iván Pantoja, excelente guitarrista, excelente amigo. Y bueno, eso es lo que te puedo contar por ahora. Bacano, chévere. Que es siempre un gusto conocer más de los músicos, de las bandas, saber la experiencia, cómo han hecho las cosas. La verdad quisiéramos tener un montón de tiempo porque con casi todos pudiéramos alargarnos unas 3 horas por lo menos de entrevista. Gracias. Para escuchar su música también. Pero tenemos apenas 1 hora, así que la gente, pilas, pónganse pilas que estamos con premios. Decapitados está regalando 2 discos, La Puz de la Mentira. Sí, un saludo para Gabo también. Saludo. Total. Está en redes sociales escuchándonos. Tenaz, quería expresar nada más el hecho de que estamos con estos grandes músicos, músicos jóvenes, pero de gran experiencia. De gran empuje. Y además también que se amoldan y se acoplan bien al estilo de Decapitados. Y están poniendo una energía pues nueva y liberadora para la banda, ¿no? Sí, definitivamente la sangre nueva aporta ideas nuevas, evidentemente, más energía, más violencia ha habido tiempo y pues más creatividad también. Entonces, escuchemos algo de los temas de Decapitados, así que ustedes mismos cojan, por favor, antes de dar la sorpresa. Todavía al final, tienen que aguantar. Bueno, yo creo que podemos irnos con Dios desde un suicida, ¿no? Ya estaba sonando ese tema, pero... ¿Sonó ya? O sea, un fragmento estaba sonando. Justo para hacer la transición y entrar en esta parte de la discusión. Dios desde un suicida, bueno, es el tema del Vas Lacrimae, uh-huh. 2006. Yo creo que podemos ir con un tema de Sin Altar, puede ser Pentagrama, ¿no es cierto? Dale, ok. Entonces, don Adrián Torres está en los controles y póngale Adrián, play al tema Pentagrama de Decapitados. DJ al sonido, DJ Torres. Póngale play, estamos al aire. Chao. Bien. Bueno, estamos al aire en Alición Maestra. Interrumpimos de la reproducción del tema Pentagrama. El tema Pentagrama de Decapitados, porque tenemos una llamada al aire. Oh, ya va. Déjame ponerme los headphones. Y ¿con quién estamos al aire? Muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién estamos al aire? Con Henry. ¿Con Henry? Sí. Ah, ya, ¿qué más, brother? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos escuchas? Yo, desde acá de Puembo. Bien, brother, qué bacano. ¿A través de qué nos estás escuchando? ¿Facebook Live? ¿El www.facebook.com? Facebook Live, arrecho. Claro, para muchos... ahí les veo a toditos. Bien, esa es la actitud. Que nos vea a toditos, dice bacano. Bacano. Oye, you, Henry, muchas gracias. Por favor, un saludo. ¿Quieres hablar con los decapitados? Claro. Cuéntame, saludos para todos decapitados. Saludos, dice. Henry, un saludo brutal para vos. Gracias por comunicarte. Gracias por hacernos saber que hay gente que está ahí al otro lado viéndonos, escuchándonos. Todo este esfuerzo también es para ti y para los seguidores. Gracias, bro. Muchas gracias, Henry. Oye, ¿estás con más gente por allá? ¿Se escucha más No, voces? Estoy trabajando, pero aquí escuchando música. Qué bueno. Qué chévere. Oye, ya... Saludos. Solo por llamarnos desde tan... Oye, ¿dónde queda Puembo? Ay. Por el aeropuerto. Ah, por Tababela. Bien. Claro. Yo creo que Henry se merece un... Por supuesto. Cierto. Se no merece. Sea coño, está no sea mungo. Dele, oye, dele. Henry, verás, yo tengo aquí tu disco, entonces, contáctate conmigo, con Alección Maestra, es que ahí contactémonos para poder hacerte la entrega de los discos de Decapitados. Ya, okay. Bacano, muchas gracias por la llamada. Amable. Sigan adelante, pila. Gracias, saludos, bro. Henry. Bacán, gracias, sí, ñaño. Oye, quiero... Está trabajando. Henry, chupa Henry. Chupa Henry. Oye, Henry, muchas gracias por la llamada, bacano. Ya colgó. Ya, bacano. Bacano por la... Qué pleno, bien. Qué chévere. Qué pleno. A los tiempos una llamada. Y por teléfono de convencional. Sí, es convencional. Oye, por el cuernófono. Quiero saludar a la gente. Gors, Gors, brother. Dice Bandaza. Saludos, brother. Gracias. Hell, decapitados. Bacano. Pleno, ñaño. Gors, Gors. Quiero saber tu nombre, pana, porque realmente es esto de aquí del Facebook. Como te puedes poner cualquier tipo de cosas. Realmente sí, sí, sí. Uno... Pleno, pleno. Pero un abrazo enorme, llama? Gracias. Eufenio se debe llamar, ¿verdad? Gabo del Valle Rodríguez, saludos, brother. No se pudo reproducir el video, dice, bueno, aceptar. Ya. En fin, hay un montón de gente que estaba ahí escuchando. Están como unas 15 personas viéndonos ahí. Pleno, gracias. Saludos a todos y a todas. Ahora sí vamos con la parte polémica porque nos quedan muy pocos minutos y vamos. Les explico rapidito. Vean. La parte polémica se llama el psicoanálisis. Ay, es. Yo les digo una palabra y ustedes me responden de igual manera con una sola palabra. No bien, se valen insultos, no se valen malas palabras. Pleno, y pleno, porque pleno, estamos pleno. En una radio pública. O sea, al que le votan el trabajo es Hernán, loco. Así. A mí. Antes yo era de pleno de aquí, yo les decía, por favor, no hablen malas palabras. De igual manera les insisto, no digan malas palabras ni insultos. Pleno, pleno. Entonces, yo les digo una palabra y ustedes responden con una palabra lo más rápido que puedan. Oh, ya. Entendida la dinámica, pleno, es cortito, ¿no? Pleno, y vamos pleno. Primero con. Vamos ya, con la sangre joven, ¿ya? ¿Te parece? Arrecho. Vamos. La primera palabra es. Dios. Mango. ¿Cómo? Mango. ¿Mango? Sí. Mango. Pera. Dale, Dayelin. No. No. No. Dale. Imaginación. Ya, bacano. Ya. Yo pensaba que iban a hacer tutti frutti. Un comibebe. Bueno, oigan, la siguiente palabra, pilas. La siguiente palabra es diablo. Alegría. Placer. Sexy. Diversión. Bien, chévere. Ay, sí, satánicos estos. Ay, sí, de una. Que sí, viene de una palabra. Sí, de una. A ver, vamos ya, con. No. A ver, esto es complicado. Porque normalmente vienen hombres a este programa. Entonces. Ya. Y de vez en cuando vienen mujeres, muy de vez en cuando vienen mujeres. Entonces, sí. De hecho, estamos todos asustados. Presencia. Entonces, yo les hago la pregunta siempre, les digo, mujeres. Entonces, los hombres van a decir, van a responder. Entonces, a ver, dale, Juan Carlos, mujeres. Yo también. No, tú no. Belleza. Inspiración. Mi madre. Ya, ¿y en tu caso? Ah. Yeah. Ya nos cortó ya. Por decir tu madre, tu ñaña. Y en tu palabras. Caso, Dailín, hombres. Ay, yeah. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Fuerza? ¿Fuerza? Fuerza. Ya, bacán. Sí. Palabras no nombres. ¿Qué dice allá, tijera? Bacano. Saludos a los panas que están por acá también. A Lápiz y al Rojo que están ahí colaborando. El background majadero está ahí. Claro, exactamente. Están haciendo relajo a todos los muchachos. Continuamos con la parte de psicoanálisis. Todavía falta unas 5 palabras más. Ya me hicieron perder. Ya, esto de aquí es música. Eso es de uno. Manolo. Pasión. Vida. Existencia. Bacán. Drogas. Empiezo yo. Cualquiera, lo que ustedes entienden por drogas. Escap. Dale. Nada. Rico. Ahora sí, ahora rico. Rico, claro que no. Di no. Dile no. Bacán, chévere, bacán. Muerte. Portal. Bacán. Inexistencia. Bueno. Inevitable. Inspiración. Chévere. Interrumpimos la parte del psicoanálisis, nos faltan unas palabras más, aunque no creo que la podamos realizar porque tenemos una llamada en vivo. ¿Con quién estamos al aire? ¿Aló? Con Henry. ¿Otra vez? Claro, se acabó el saldo. Ah, se acabó el saldo. Buena, Henry. Se fue a hacer una recarga y ya volvió de una. Bacana. Bacano, Henry. Oye, brother, te decía que por favor te contactes con la dirección maestra. O conmigo, Daniel Castellanos Gárate, estoy ahí haciendo el Facebook, entonces para que poder coordinar. O si quieres apúntate mi teléfono de una, te lo doy de una ahorita. 0995-43-86-33, brother. Ahí me llamas tranquilamente y coordinamos todo lo de la entrega de los civiles. Un abrazo enorme para vos. Muchas gracias por llamar, pana. Dos veces llamó. Saludos, saludos. Gracias. Anotate el número. Claro. Ya, 0995-43-86-33, ya, chévere. Claro. Solo para Henry, las fans no le pueden llamar. Muchas gracias a Henry por la segunda llamada en esta noche. Claro, chévere. Chévere, pana, muchas gracias. Y estábamos en la parte del psicoanálisis. Faltan dos palabras más. De una, sistema. Encasillamiento. Orden. Opresión. Corrupción. Cultura. Música. Arte. Todo. Vida. Ya. Ahora, a toda la gente que nos está viendo por Facebook Live y está escuchando por la web, por favor, recomiéndenle un libro o una película. Bien. O si quieren, un libro y una película. Ustedes prefieren. Bueno, yo creo que, a ver, en el libro que se me viene ahora puede ser el de El Perfume de Patrick Susskind. El libro. También, bueno, otro libro puede ser Metamorfosis de Kafka, o si no, bueno, ya quedemos de ahí. Bacán. Ya pesada. Ya. Claro, ya comenzó con cosas pesadas. Ya. Dailín, dale, película o libro, o cuál de las dos cosas. A ver, justo yo hablaba con Juan Carlos ayer, creo, de un libro que me impactó mucho, que se llama Cuando el mundo gira enamorado, que es como una biografía de Víctor Frank. ¿De quién? Que es como el fundador de la logoterapia, es psicólogo. Qué loco. Y también hay un libro muy chévere que se llama El Faro de Alejandría, que es buenísimo. Es un poco largo, pero es una bestia de loco. Libro. Yeah. Vean todas las películas de Disney. Por alguna razón en especial, a ver, dímelo. Tiene música, la música de Disney ya, es una bestia. Chévere, chévere. Usen full orquesta. De ley. Sí. Bacán. A ver, Mauro, dale de una. ¿Película o libro? O las dos cosas, ¿cuál quieres? Yo está bueno, yo no soy... No, sí, por favor. Ya. Las aventuras de Laura, dice. No soy yo mucho de libros, películas, pero bueno, una última de los últimos tiempos que muchos han de haber visto es Whiplash. Ya, es, del fruta. Claro, es para que se entienda un poco cómo es el mundo de la música, sí, y la labor del baterista en una banda. Es muy bueno. Excelente, puta. Muy bueno. Daddy's on my tempa. Oye, Manolo, sí. ¿Libro o película? Las dos. Vale. Vamos con El retrato de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde. Es hermoso, libre. Y en cuanto a películas, yo diría que cualquier película clásica. En lo personal me encanta la trilogía del Padrino y El Cuervo. Vaya ahí. Ya, chévere, una bestia. Oigan, un personaje histórico. Si tuviesen la chance de tomarse una cerveza o el líquido que ustedes prefieran, con un personaje histórico, sea ecuatoriano, extranjero, vivo, muerto, músico, no músico, antiguo, moderno, ¿con quién sería? Alfaro. ¿Por qué? Por la irreverencia y el anticlericalismo. Bien. Me pondría junto con él y los montoneros a quemar otra vez la iglesia de Riobamba. Dale, Dayelín. Bueno, yo, George Frederick Handel, que es mi compositor favorito, es una bestia. Le recomendaría a todas las personas que puedan que escuchen la música de él, unas óperas magníficas, música preciosa. Le amaría pegarme un vinito con él. Bacano, es. Arrecho, ven bien, bacano. Mauro. Yo creo que sería Buddy Richards, que es un baterista de antaño, de jazz, obviamente, jazzista, sí, jazzista. Escuela para la mayoría de bateristas, yo creo. Una clínica del Manx, chuta, yo quedaría satisfecho ya. Suficiente. Bacano. Manolo. José Mejía Lecrica por su amor por el conocimiento, o tal vez Kurt Cobain por su espíritu. Es un tipo increíble. ¿Cuál dijiste, perdón? Kurt Cobain o José Mejía Lecrica. O ecuatoriano Mejía Lecrica. José Mejía Lecrica. ¿Quién es José? Perdón, perdóname. Fue José Mejía Lecrica. O sea, es muy extenso como para hablar de él, pero es el patrono del Colegio Mejía. Okay. Para ponerlo de forma breve. Él estuvo en las. Exacto. Estuvo en las Cortes de Cádiz, de España, hizo muchos estudios científicos. Me apasiona bastante la vida de él, el hecho de su amor por las ciencias. Me parece genial. Interesante. Bueno, como les había dicho antes, el tiempo es muy corto, terminamos apenas ya con las justas. Faltan 4 minutos, tenemos gracias, tiempo exacto para el estreno mundial de el nuevo tema de Decapitados. Pero antes, vamos con la despedida. Para mí... ha sido realmente un placer, un gusto tener aquí a esta tremenda bandota. Gracias, esta Dani, muy gentil. Banda legendaria ya, porque tienen 25 años de trayectoria. Decapitados es una banda súper influyente a nivel nacional, con una, como lo dije, trayectoria increíble. Gracias. Entonces, Aleación Maestra está realmente complacido de tener aquí a estos tremendos invitados. Y les invitamos, de paso me despido. Quien les habló, Daniel Castellanos, les invito al programa 200 el próximo feliz lunes. Cumpleaños, el próximo lunes, si no, vamos a tener música en vivo. Qué rico. Ya vamos a publicar quién es el invitado especial y eso nomás. Estaremos todo acompañándoles chévere en el programa 200. Gracias, Aleación Maestra. Gracias por hacer este espacio. Gracias por trabajar también por el rock, por el metal, por la cultura en el Ecuador. Queríamos invitarles, tenemos para julio, ¿qué fecha? 28 de julio, póngale, en La Legarda, en Quito, al norte de Quito. 28 de julio, concierto de Decapitados. Está a una cuadra de mi casa. Aquí en Quito. Un abrazo enorme para todos. Queremos estrenar este. Se pone feliz de la ya se acabó, pero. Escucha Legarda y piensa en otras cosas aquí, mi amigo. El concierto Resurrección Abominable 2. Bacana, una bestia. Pleno, un agradecimiento enorme para ustedes. Gracias por la invitación. Es una experiencia rica hacer radio en vivo. Felicidades, locos. Queremos presentarles y hacer el estreno aquí en Aleación Maestra, Radio Casa de la Cultura, del tema My Master Lucifer 2018, Decapitados, Ecuador. Eso ha sido todo en Aleación Maestra. Una despedida rapidita de ustedes. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Dailin, muchas gracias. Dailin. Hasta luego, gente. Mauro. Gracias, Dios les pague. Chévere. Manolo. Gracias a la colita de todos. Un saludo para Michelle Suárez, una bestia. Leno. Ya. Okay. Para Daniel, el bajista, para Hernán también, el teclero, un abrazo enorme. Chévere. Sigan camellando de guardias, les queda bien. Esto fue Aleación Maestra, programa 199 con Decapitados, que nos deja con el tema... My Master Lucifer.